Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los saluda frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros pues pedimos nuevamente disculpas por el día viernes, no salimos al aire, pero estuvimos desde el día viernes en el estado Lara dándole cobertura al festival Que Mi Canto No Se Pierda en su cuarta edición, organizado por Carlos Ricardo Cisternas, quien es conductor y locutor del programa Latinoamérica en el estado Lara, un festival que rindió homenaje a los 29 años de la siembra de Alí Primera. Agradecemos desde acá nuevamente a todo el personal de La Flor de Venezuela, quien nos atendió y estuvo apoyando la cobertura especial que la Radio del Sur hizo desde ese lugar en el festival. También a la gente del Ministerio del Turismo, que también estuvo muy pendiente con nosotros de llevarnos un recorrido por unos espacios recuperados por el gobierno bolivariano, excelentes, en Barquisimeto, en el estado Lara, el Bosque Macuto. También estuvo el Mundo de los Niños, estuvimos también en La Flor de Venezuela. Además, La Flor de Venezuela, monumento impresionante. Todo aquel que vaya a Barquisimeto, por favor visite La Flor de Venezuela, y desde aquí envío un saludo también a todos los compañeros a través de la 97.1 en Barquisimeto que nos escuchan a través de ese dial, y que les agradezco yo infinitamente en nombre de la Radio del Sur por el apoyo brindado durante esa transmisión. Las agrupaciones como Radio Candela, Mestizo, Pueblo también estuvieron presentes, Cantaguaro, que estuvieron muy muy abiertos a compartir con nosotros en un concierto también dedicado al pueblo palestino. Se hicieron, se alzó la voz de estas agrupaciones en apoyo del pueblo palestino. Nosotros desde acá agradecemos pues ese apoyo que nos dieron en la cobertura especial que realizamos el día sábado desde La Flor de Venezuela, en el estado Lara, la capital musical de este país, de Venezuela, justamente al occidente del territorio venezolano. Entrando ya en materia del Tren de la Tarde, nos vamos hoy a nuestra primera estación, como siempre el dato noticioso, pero luego vamos a estar viajando hasta Colombia. Los sectores judiciales de ese país han anunciado un nuevo paro y vamos a estar revisando cuáles son las exigencias que le están haciendo al gobierno nacional. Luego nos vamos a ir hasta la segunda estación, que es Brasil. Brasil porque las elecciones están muy cerca y la presidenta Dilma Rousseff se considera la candidata más popular en las redes sociales de ese país. Vamos a revisar el panorama electoral en Brasil y vamos a ver cómo se está dando este proceso, que pronto, en el mes de octubre, ya deberían de estarse realizando. Y luego nos vamos a ir hasta México. El Senado mexicano va a discutir cambios en las leyes secundarias de la energía. Recordemos que ya aprobaron la reforma energética que se estaba haciendo, con la cual hubo muchísimas protestas por parte del pueblo mexicano, y ahora hay también pues nuevas leyes secundarias que van a ser modificadas. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0660 es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Pueden llamarnos, Yelixa está allí pendiente para conversar con ustedes y contestar cualquier solicitud, pero también pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Allí nos pueden escribir, nosotros vamos a compartir sus mensajes, pero también lo pueden hacer a través del Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Allí pueden escribirnos, con muchísimo gusto vamos a estar revisando todos sus mensajes. Los invitamos también a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.info.be y .com.be. Son nuestros dominios en la web. Allí tienen mucha información, además ampliada toda la que se trabaja en el Tren de la Tarde y en los otros programas de la Radio del Sur. Son las 2:13 minutos, nosotros tenemos que irnos a la primera pausa musical. Nos vamos con Los Melódicos, O Mañana. Al regreso, el dato noticioso. Que mañana tú saldrás de mí, mañana, mañana tú llorarás. Te pido, mujer, piénsalo bien. Oh, mañana, oh, mañana, oh, mañana, oh, mañana. después seré feliz. Mañana, mañana te diré adiós y tú llorarás por este amor. Oh, mañana, oh, mañana, oh, mañana, oh, mañana. Oh, mañana. Lo sentiré, pero de mí te irás. Mañana, mañana será otra vez tenderle la red a otro querer. Oh, mañana, oh, mañana, oh, mañana, oh, mañana. De mí. Mañana, mañana tú llorarás. Te pido, mujer, piénsalo bien. Oh, mañana, oh, mañana, oh, mañana, oh, mañana. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que los multimillonarios proyectan introducir en la India una semana de trabajo de 3 días. Varias de las personas más ricas del mundo, tales como Carlos Slim y Richard Branson, se han pronunciado a favor de introducir la semana laboral de 3 días con 4 días de descanso y una jornada de trabajo de 11 horas. Esto lo informan a través de medios de comunicación. Tal medida podría aumentar la productividad según lo que ellos piensan y sin embargo, pues los expertos en recursos humanos de la India creen que este modelo no es aplicable a varios sectores de la economía, pues dependiendo de cómo se desarrollen, ellos ven que no se puede aplicar en cada uno. Carlos Slim, cuya fortuna está valorada en 79.600 millones de dólares, está considerado una de las personas más ricas del mundo, según el ranking que se ha hecho. El empresario, que es británico además, fundador de la compañía Virgin Group, quien agrupa unas 400 empresas, ha propuesto esto tratando de buscar mayor productividad, no mejores condiciones para los trabajadores, no, mayor productividad. Y por otro lado, el FBI dice que va a vigilar a los medios que hagan referencia a esta oficina. El FBI contratará los servicios de las empresas para la búsqueda de noticias con ángulos positivos, neutrales o negativos sobre esa oficina. La organización no aclara por qué necesita recopilar este tipo de noticias. Lo único que dice es que planea, ni siquiera que planea hacer con ellas, sino que según la citada información, las empresas deberán presentar diariamente informes acerca de los medios de comunicación que hagan referencia al FBI. Más vigilancia, más supervisión, se van a entrometer en las cosas, pues habrá que revisar qué es lo que busca el FBI con esta medida. y nos vamos justamente hasta Argentina, porque Buenos Aires va a ser la anfitriona de la 7ª Conferencia Internacional de Turismo Gay. Buenos Aires se convertirá del 6 al 8 de agosto en la capital del turismo gay internacional. Los líderes y referentes del turismo LGBT se reunirán en Alvear Art Hotel, que está ubicado obviamente en Argentina, con la 7ª Conferencia Internacional sobre Negocios y Turismo LGBT, para compartir las tendencias de este segmento de mercado y experiencias de empresas y destinos de más de 15 países. Más de 1.200 empresas estarán presentes y 48 conferencias se van a realizar, en las que van a participar durante estas 3 jornadas las diferentes actividades de una nueva edición de esta feria. El evento sobre marketing y turismo LGBT es el más importante en Latinoamérica. El ciclo está organizado por el Instituto de Promoción Turística ImproTour de Argentina, conjuntamente con la Cámara de Comercio Gay y Lésbica de Argentina. Los organizadores han resaltado la importancia de este ciclo, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido año tras año en el interés prestado de servicios turísticos de Argentina y de la región para este segmento de la población. Bien por el trabajo que se viene haciendo desde el punto de turismo para un segmento de la población que probablemente haya sido olvidado durante un tiempo. Y también seguimos en la temática de la sexodiversidad. Impactante ha sido la noticia de la derogación de la ley anti-gay en Uganda. El Tribunal Constitucional de Uganda ha derogado la ley contra la homosexualidad de ese país durante esta semana que pasó, dando nuevas esperanzas a los asediados de la comunidad sexodiversa de ese país y activistas de los derechos humanos. En los 5 meses transcurridos desde que Uganda adoptó esta ley, que impone una pena hasta de cadena perpetua por la homosexualidad y tipifica como delito la defensa de los derechos LGBT, los y las ugandenses han vivido bajo la amenaza constante de ser detenidos a la violencia colectiva. La decisión del tribunal allana el camino para que las organizaciones comiencen de nuevo a operar abiertamente en ese país y permite a esta comunidad reanudar una vida normal, pero ese cambio vendrá lentamente. La homosexualidad sigue siendo un delito en Uganda, y en virtud a una disposición del Código Penal previa a que se haya sido aprobada esta ley, pues debe haber cuidado para los homosexuales. Ahí vamos a revisar entonces cómo se va dando. Noticia de esto se fue hace poco, porque pues esta ley podía generar hasta pena de muerte a quienes practicaran la homosexualidad en ese país. Y finalizamos el dato noticioso contándoles que la reunión preparatoria de cara a la primera conferencia mundial de diálogo abierto de los pueblos indígenas se va a celebrar en Nueva York del 22 al 23 de septiembre y continúa después en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. El encuentro, en el cual participarán líderes indígenas de las naciones de América, en el norte, en Asia, en África, Rusia, el Pacífico y el Antártico, analiza propuestas sobre los derechos de esos pueblos para presentarlas a la referida conferencia de organizaciones de las Naciones Unidas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, participó que el encuentro, y además recordó que en algún momento de la historia se habló del exterminio de los pueblos indígenas y que gracias a los antepasados, a los abuelos, a los que han defendido y que siguen defendiendo esta lucha, pues han logrado mantenerse en la historia. Bien, importantísimo ver qué sale de esta cumbre de los pueblos indígenas. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:23 minutos, nosotros continuamos en el tren de la tarde, pero nos toca hacer la primera pausa para identificar la radio del sur. Pues recuerden que ustedes están con nosotros hasta las 4 de la tarde y nos vamos con música de Café Tacuba. EO. De poner a bailar y la gente se junta, junta los cuerpos para subir el calor. Escuchen los acordes de la próxima canción. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. ¡Epa, tú! ¡Para la oreja! Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, atención Venezuela, chikungunya. Esto es una enfermedad que se está transmitiendo, se transmite de la misma forma que el dengue y tiene graves afectaciones a la salud y graves riesgos para la vida. Por eso tenemos que empezar una campaña de alerta preventiva, de alerta máxima frente a esta enfermedad, tanto para evitar su propagación como para atenderla. Es una enfermedad pues que viene, estoy seguro, viene de todo este desastre que hay con el cambio climático y bueno, con todos estos experimentos terribles que se hacen, contaminación de ríos, lagos, de ambiente, de todo. Estoy seguro que por ahí van los tiros, esta enfermedad que ha aparecido y que ya llegó al Caribe. ¡Epa, tú! ¡Para la oreja! Encuentro con nuestras raíces. ¡Qué bien se oyen en la Radio del Sur! La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. En este momento está haciendo presencia la policía metropolitana. Estudiantes de más de 15 liceos. Esta expresión del pensamiento queda suspendida. El derecho a huelga queda suspendido. Son los. Lo mejor es tú, ¿oíste? Para la famosa encerrona, Ledesma, con detector de metales incluido, estuvo varios días preparando 10 puntos para presentarlo en esa reunión, pero nada productor. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como todo político oportunista que se la da intelectual y sesudo, hizo un vulgar plagio de un viejo documento ADECO de 1931. Un documento que hizo alguien y lo tomaron los ADECO hace muchos años, conocido como el Plan de Barranquilla. Este plan contempló, entre otros, los siguientes aspectos, palabras más, palabras menos: manejo exclusivo de las cosas públicas por civiles, exclusión de todo elemento militar en todo mecanismo administrativo, garantía para la libre expresión y tránsito, confiscación de bienes, creación de un tribunal de salud pública, expedición de decretos que protejan a la clase productiva, autonomía universitaria, revisión de los contratos y concesiones otorgados por la nación, convocatoria de una asamblea constituyente. Esto molestó muchísimo a sus excompañeros Henry Ramos Alú, caimán del mismo pozo y conocedor del documento en cuestión, quien, increpándolo con sus acostumbrados epítetos y calificaciones, dejó al descubierto en las costuras del imitador sus pretensiones presidencialistas. Por la maleta se conoce el pasajero. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Vamos a sacarla fuera del aire. El pasado nefasto es el camino de la derecha. Desmontar las misiones, el subsidio a la vivienda hay que eliminarlo, es decir, acabar con Mercal y con Fedeval. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está gris, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Acariciarte bajo el frío de la sierra, voy a regalarte un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra, y te daré una noche de versos sinceros, como es la noche mía, la cáscara de besos de donde te bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llene del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Voy a ser tuyo por siempre, mi negra. Voy a robarte en secreto la noche. Voy a ser tuyo por siempre, mi negra. Seré la brisa fresca que juega entre tu falda y un sol de mediodía. El agua, la corriente, la música que cantas cuando te vuelves mía. Y te daré una noche de cumbias, lucero, como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Es 33 minutos, continuamos en el tren de la tarde viajando por las noticias del mundo. Escuchábamos al colombiano Carlos Vives con El amor de mi tierra. Nosotros, antes de irnos a la primera estación del tren de la tarde, queríamos contarle justamente que en Colombia la comunidad LGBTI es víctima del bracking, teniendo presente la difícil situación del conflicto armado interno por lo que pasa en ese país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley. Los sectores sociales del LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamientos forzados. Así lo revela un informe recientemente publicado por el Ministerio del Interior de ese país, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población. En el departamento, como en departamentos como Sucre, Bolívar, César, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia la FARC y también pues otras otros movimientos, ¿no? Según el ministerio, la violencia que ejercen las estructuras criminales contra las personas LGBTI se ha agravado en los últimos años debido a los esfuerzos que han hecho en esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país, estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes. Pues bueno, bien, la comunidad LGBTI haciendo su fuerza directamente con esta lucha por la reivindicación de sus derechos y también por evitar la amenaza, tal como pues se anota y se muestra en ese en esta noticia. También nos vamos a comentarles que el gobierno y la oposición en Chile se están acercando sobre la reforma tributaria, es decir, están teniendo puntos de encuentro común. Pasadas, obviamente, algunas horas después de que el equipo técnico de la Alianza arribó a la reunión en la que iban a estar en el interior de Chile, la cita pues inició con un ambiente algo tenso entre ambos sectores, tanto el gobierno como la oposición, durante este fin de semana, y se suspendieron las sesiones de trabajo tras las críticas de los representantes de la oposición, quienes son los coordinadores de la lucha por la reforma tributaria. Luego de una serie pues de conversaciones entre los asesores de la alianza con los parlamentarios del bloque, el día de pues domingo se retomaron las conversaciones con el gobierno y en un último intento por cumplir el plazo impuesto para entregar las indicaciones fijadas para el jueves de esta semana. La idea es que la próxima semana se esté en condiciones de votar en la Comisión de Hacienda del Senado en las propuestas en relación a la reforma tributaria y pues evidentemente trabajar en forma en pro de eso, de un común para todas y todos. Además de eso, el día de hoy les leemos las efemérides que ocurren. Hoy 4 de agosto es el día de la Guardia Nacional en Venezuela. Tal día como hoy, 4 de agosto de 1937, por disposición del presidente Eleazar López Contreras, se crea la Guardia Nacional, cuyos hombres prestan innegables servicios a la patria. Nace en su primer intento para servir de custodia a los miembros de nuestro primer congreso en el año de 1811. Pero posteriormente, hoy en día las Fuerzas Armadas de Cooperación, mejor conocida como la Guardia Nacional Bolivariana, es uno de los cuatro componentes que conforman la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y su lema es "El honor es nuestra divisa". El 10 de marzo de 1810, la Junta Suprema de Caracas recomienda por bando crear un cuerpo armado para la salva y custodia del Congreso, lo que se materializó el 9 de marzo de 1811 al crearse la compañía denominada Guardia Nacional. Más tarde, el 26 de julio, se le atribuye además un servicio rural para proteger a los propietarios de tierras y evitar robos y crímenes debido a la pérdida de la República. Esta efímera Guardia Nacional es olvidada por carencia de recursos, sin embargo, en 1820 vuelve a resurgir en el panorama independentista. Esa es una de las efemérides del día de hoy. Hoy, 4 de agosto, Día de la Guardia Nacional. Más adelante les vamos a estar comentando que hay otra también, pero internacional, tiene que ver con Chile. Ahorita nos vamos a escuchar el refraneando del día de hoy. Señor Samuel, guerra avisada no mata soldados, justamente. Refraneando. Guerra avisada no mata soldado. Advertencia de no decir anticipadamente las cosas, equivalente a quien comunica pierde. Reserva. Refraneando. Ahí estaba el refraneando del día de hoy en la voz de Marayira Chirinos y en la producción de Yelixa Vázquez. Guerra avisada no mata soldado. Justamente hoy, Día de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela, pues nosotros obviamente hacemos honor con ese refraneando el día de hoy. En la otra efeméride que se celebra este día, es 4 de agosto de 1825 en Chile, nació Domingo Santa María, presidente de ese país entre 1881 y 1884. Durante su gobierno, crearía leyes tan importantes como el matrimonio civil en el año de 1884, la de cementerios laicos en 1883 y además también por modificar la reforma electoral en el año de 1884. Su gobierno además también es recordado porque pues condujo brillantemente la Guerra del Pacífico en la segunda etapa y consiguió concluirla con logros importantes para ese país. Ocupó Lima y firmó el 29 de octubre de 1883 el Tratado de Ancón, que puso término al conflicto, y un año más tarde se firmó la tregua con Bolivia y Chile. Se retiró de forma victoriosa además para ese país. En cuanto a los conflictos entre el Estado y la Iglesia, se llegó a un rompimiento de relaciones con el Vaticano y él agilizó la ley de cementerios laicos y se dictaron las leyes de matrimonio civil y de registro civil. También logró pacificar la Araucanía, modificó la constitución política y organizó la administración centralizada del ferrocarril, inauguró la telefonía con una línea entre Santiago y Concepción e introdujo el alumbrado eléctrico en Chile. Por eso hoy, 4 de agosto, en Chile se conmemora el natalicio de Domingo Santa María, quien fuera presidente de ese país entre los años de 1881 y 1884. 4 de agosto de 1825. Nosotros estamos listos, preparados para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Y justamente nos vamos hasta México porque el Senado mexicano discutirá cambios de leyes secundarias en relación a la energía. Este Senado ha planteado discutir desde este lunes los cambios realizados en la Cámara de Diputados en las legislaciones secundarias sobre energía. Esto con vistas a una aprobación definitiva y próxima de la promulgación por parte del Ejecutivo. Para nosotros conversar sobre esto ya tenemos en línea a nuestra compañera de Red Puente Sur, Alina Duarte. Alina, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Alina, cuéntanos ahora, ya veíamos, ya ahora no es total la reforma tributaria que ya va a la promulgación del Ejecutivo, ahora son las leyes secundarias. ¿De qué tratan estas leyes secundarias? Así es, en estos días, en estas semanas han estado discutiendo precisamente la reforma energética que tan sonada ha sido por el gobierno priista. Ya estamos a unos pasos de que se termine la discusión, ya estamos a unas horas, a unos días, en todo caso mañana martes se termina de discutir. Es un paquete, son dos paquetes que contienen 21 leyes secundarias sobre las reformas que se están llevando a cabo. Hasta ahorita vamos a ver cómo se van a modificar algunos de los dictámenes. Esto tiene que ver con que hay unas modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados que no pasó directamente. Sin embargo, quisiera decir que es en beneficio de la población mexicana, pero no es así. Se volvieron un poco más agresivos estos dictámenes en contra de la población. En el primer dictamen, que contiene la ley de hidrocarburos y reformas de las leyes de inversión extranjera, minera y concesiones público-privadas, bueno, ahora se modificó uno de sus artículos para incentivar que los propietarios de la tierra acepten el uso del fracking para la explotación y exploración de hidrocarburos. Esta técnica que ha sido condenada por varias organizaciones sociales, por varias organizaciones ecológicas, incluso Greenpeace habla de cuántos cientos de sustancias tóxicas tiene este método del fracking, es la explotación del gas shale, el gas de lutitas por medio de grandes cantidades de agua. Bueno, ahora se tiene que aceptar el fracking en las tierras de los propietarios, ya sea de campesinos. Recordemos que hoy el uso, la explotación y exploración de hidrocarburos está sobre la producción de alimentos en México con esta nueva reforma energética. También los senadores discutirán cambios en el proyecto que incluye la ley de la industria eléctrica, la ley de energía geotérmica y la reforma de la ley de aguas nacionales, con los que se especifica que las empresas que participen en actividades del sector eléctrico podrán ocupar terrenos del país cuando se dediquen al servicio público de transmisión y distribución de energía y para la construcción también de plantas de generación de energía eléctrica. Y bueno, la tercera modificación, gran modificación que se hizo en la Cámara de Diputados, con donde hay también mayoría priista y panista, significa que no solo se discuten modificaciones que establece que tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad dejarán de depender de la Secretaría de Hacienda, sino que también el Consejo de Administración de estas empresas podrá acudir a un testigo social, esa nueva figura que se crea, para que supervise la firma de contratos con privados. Es decir, estas nuevas reformas permiten que desde 1938, que se nacionalizó el petróleo, ahora las empresas privadas tengan incluso beneficios sobre los mismos propietarios de las tierras, incluso sobre la misma nación mexicana. Estos son algunos de los datos que se van a discutir en estos días. Y bueno, continuará a más tardar el miércoles. Yo creo ya tendremos los dictámenes aceptados, porque el día de mañana los senadores discutirán la parte del paquete fiscal. Pero bueno, no dudamos que con la mayoría de legisladores pues cercanos a Enrique Peña Nieto, pues estos cambios que son más agresivos pues puedan ser aprobados. Alina, justamente sobre eso te iba a preguntar. La mayoría en el Senado la tiene el PRI, sin duda alguna, pues por eso se han logrado ellos poner en la cabeza de la aprobación de estas leyes. ¿Qué hace la minoría opositora? ¿Qué puede hacer aparte de oponerse en el Senado? ¿Hay alguna acción legal que ellos pudieran, ante un tribunal o ante alguna instancia en México, poder asistir para ponerle freno a esta reforma? Sí, de hecho ha habido, bueno, más allá de la movilización social que ha sido impresionante en contra de estas manifestaciones, el miércoles pasado vimos una manifestación de 35,000 campesinos en la Ciudad de México con réplica en 23 estados, incluyendo la frontera de Chihuahua con Estados Unidos y de Guatemala con Chiapas. Más allá de estas grandes protestas, también se han sumado a la parte legal varios de los senadores, sobre todo Manuel Bartlett, de la bancada, bueno, de izquierda, se han proclamado por llevar a cabo juicios, llevarlos al tribunal para detener esta reforma energética. Sin embargo, no ha habido cambios, dado la premura también con la que se han aprobado todas estas. Simplemente han sido cuestión de horas en los que se han aprobado los cuatro dictámenes de las leyes de la reforma energética. La mayoría ha sido priista y panista la que ha votado a favor de esto y ha pasado prácticamente en fast track. Entonces no ha podido avanzar de igual forma los juicios en contra, los amparos en contra de la reforma energética, pero sí se está llevando a cabo también ahí cuestiones paralelas legislativas y legalmente. Pero bueno, insistimos, la mayoría es las elecciones del 2012, más allá de que se demostró cómo se sobrepasaron los gastos de la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, toda esta manipulación y tergiversación de la información. Recordemos que el movimiento estudiantil, bueno, sobre todo juvenil, Yo Soy 132, denunciaba esta manipulación en las elecciones presidenciales, estatales y también locales, pues llevaron a que no solo se lograra ganar la presidencia en México, sino que también se lograra ganar pues los escaños en ambas cámaras. Entonces, es avasalladora la mayoría priista y panista que tienen el control sobre estas cámaras y que han logrado pasar en cuestión de días. Es una discusión de cientos de hojas la reforma energética, que ha logrado ser aprobada los dictámenes en cuestiones de horas, ¿no? Entonces sí hay cuestiones ahí de ir a la legalmente, sobre todo socialmente, ¿no? Insisto, las protestas han sido contundentes, pero no es suficiente. Digo, el aparato del Estado no ha hecho caso omiso, pero bueno, sí hay ahí algunas protestas y varias situaciones, vías legales también para detener estas reformas. Alina, ya falta nada más para la reforma energética, la promulgación por parte del Ejecutivo. ¿Cuándo se prevé que pudiera estar entrando en vigencia esta reforma? Mañana todavía en la Cámara de Senadores, perdón, se estará discutiendo algunas cuestiones de la cuestión fiscal, que incluye la Ley de Petróleos Mexicanos, todavía estará ahí en discusión. En todo caso, la verdad, tendría que haber una gran movilización, tendría que pasar algo para que no pueda ser promulgada más allá del próximo lunes, a más tardar, esta reforma energética, con los cambios que ya se establecieron. No sabemos cuánto pueda tomar estos cambios, insisto, no creo que dure más de 3 horas todavía la discusión, a menos que la izquierda ha logrado pues atrasar esta discusión energética, pero bueno, aún así sigue avanzando y ya estamos a unas horas de que termine esto. Mañana se tendrá que discutir, en todo caso de que hoy se terminen de aprobar estas nuevas modificaciones, mañana se discute la cuestión fiscal, si acaso hasta el miércoles, y para el viernes ya no habría absolutamente nada que aprobar, ya no tendríamos más discusión legislativa, entraría en receso y a más tardar, insisto, el lunes yo creo ya tendríamos una reforma energética aprobada. Alina, el tema de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos a los sectores que se ven afectados por esta reforma energética, ¿alguna organización los ha tratado? ¿Qué acciones han tomado los campesinos a los cuales se les ha violado su derecho al trabajo, el derecho a la tierra? Justamente después de la megamarcha que hubo hace miércoles, los organizadores calcularon un mínimo de 35,000 asistentes, sin embargo, insisto, las réplicas fueron contundentes. Ese día se reunieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, junto con otros titulares de las dependencias mexicanas, en los cuales cabe destacar que el secretario de Energía, Joaquín Codwell, dijo que los campesinos no estaban entendiendo bien las reformas, que no sabían por qué se estaban manifestando con tanta contundencia. Incluso él declaró que en los acuerdos de la Secretaría de Gobernación, que él les iba a explicar la reforma energética a estas alturas, ¿no? Que porque los campesinos no las estaban entendiendo bien. Los campesinos salieron muy decepcionados, dijeron que se estaba haciendo caso omiso sobre el despojo de las tierras, sobre el despojo de la nación, y que iban a tomar más acciones. En su caso, Alfonso Ramírez Cuellar, uno de los líderes campesinos de la Organización Nacional El Barzón, declaró, platicábamos con él, y decía que van a tomar acciones más contundentes. Esto es, van a optar por bloqueos, va a haber de nuevo una gira nacional de los campesinos para después tomar otro tipo de acciones, dado que han tenido oídos sordos para actuar en este tipo de demandas muy concretas que han tenido ellos. Ellos están por un acuerdo nacional agroalimentario, o sea, son varias demandas que la más fuerte de ellos es dar atrás con esta parte de la reforma energética, en donde se establece que el agua queda priorizada para los hidrocarburos y no para la producción de alimentos e incluso para el consumo de las personas. Es decir, si hay una mina cerca y hay una población, el agua tiene que destinarse no a la población, sino tendrá que destinarse al uso de a las empresas transnacionales que estarán invirtiendo aquí y a las cuales se les obliga a los campesinos negociar con ellas. Ya no es de entonces ellos decidir sobre sus tierras, sobre sus propiedades, sino que con esta nueva ley energética lo que los campesinos dicen es se prioriza la minería, se prioriza los hidrocarburos y no la producción nacional. Sin maíz no hay país, ellos dicen, ¿no? Es una de las demandas. Entonces tomarán más acciones porque han estado totalmente decepcionados de esto que dicen que no es un diálogo, ¿no? Sino nada más pues una aceptación a una negociación que no está existiendo. Entonces ellos anunciarán la semana pasada, el día jueves, si no me equivoco, tuvieron todavía el lunes pasado, perdón, tuvieron una reunión otra vez con la Secretaría de Gobernación. No han hecho nada. Estaremos en contacto también con los campesinos para ver qué actividades quedaron de anunciarlas esta semana, qué actividades tomarán en aras de echar atrás esta parte de la reforma energética. Alina, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar pendientes de lo que ocurra a raíz de esta discusión en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchos saludos. Hasta luego. Alina Duarte, de Red Puente Sur, desde México, conversaba con nosotros sobre estas discusiones que se están dando en el Senado en relación a las leyes secundarias de la energía, justamente en México, luego después de la aprobación del Senado de la reforma energética. 2:50 minutos, tenemos que irnos a la pausa. Nos vamos con música. Carlos Santana nos canta Guajira. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Yeah. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 57 minutos. Información, actualidad, opinión, análisis, integración. La Radio del Sur, impulsando la unidad de los pueblos. Avance de noticias, Voces del Sur. Dos de la tarde con 56 minutos, a esta hora iniciamos el presente avance informativo. Les saluda Jesús Emilio Flerit. La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, Nardi Suxo, señaló este lunes que recibió diversas denuncias por parte de los pacientes del Servicio de Salud Pública. Eduardo Coria, de Red Patria Nueva, nos amplía la información. Vamos a visitar todos los centros de salud de manera sorpresiva porque queremos saber cómo están atendiendo, cuál es la calidad de atención de la gente y también queremos saber si realmente se está diciendo o no la verdad. Ha sido equipo técnico del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ha realizado la inspección de manera sorpresiva al Hospital Jaime Mendoza, dependiente de la Caja Nacional de Salud, por lo cual dijo la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, que se tiene muchas denuncias de estos centros hospitalarios por parte de los pacientes que no son atendidos bien por los médicos. Así también aseguró que se tienen escasos insumos en estos centros de salud. Son el hecho de que no se atiende de forma inmediata y con oportunidad las emergencias y también muchas veces que hay temas que necesitan una intervención quirúrgica inmediata y sin embargo se hace esperar. También tenemos el tema de que no se adquieren con oportunidad los insumos que se requieren para una atención adecuada en los centros hospitalarios, pese a tener recursos asignados. Por su parte, la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Jessica Sarabia, ha manifestado en esta primera inspección preliminar que se pudo detectar falencias en la atención a los pacientes, los cuales podían ser sometidos a procesos administrativos y penales, por lo cual aseguró que están recogiendo todos los insumos y documentos para iniciar un proceso de investigación, manifestó la autoridad. Nosotros tenemos dos vías al momento de revisar la información y establecer una responsabilidad. Veremos si eso corresponde a un tema administrativo o en su caso corresponde ya a un tema penal, pero por supuesto por la objetividad que tenemos que tener en la revisión de esta información, estamos recabando todos los insumos necesarios para poder ya pronunciarnos definitivamente, ya sea a través de un informe o tomando alguna acción legal. Les informó desde Sucre Eduardo Coria. Viajamos ahora hasta África porque el ministro de Información de Liberia, Lewis Brown, anunció que las autoridades de salud en su país ordenaron incinerar a todos los muertos por el ébola. En esta nación africana empeora la situación diariamente y hasta el momento 346 personas murieron por la epidemia, según la Organización Mundial de la Salud. Durante los últimos días, cerca de 20 cadáveres contagiados con ébola fueron arrojados en las calles de esta capital, aseguraron funcionarios de salud. A esta hora se está realizando en el Palacio de Miraflores una reunión con el Buró Político del PSUV, donde está participando el presidente de la República, Nicolás Maduro. Con esta información nosotros culminamos el presente avance informativo y los invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación. Pasen todos y todas. Muy buenas tardes. Avance de noticias, Voces del Sur. Es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, distribución y abundancia. Ecología, ambiente, ecosistema. Ecológicas. Ecológica. Para la difusión y análisis de problemas socioambientales y ecosociales. Ecológicas. Conducido por Francisco Javier Velasco. Este y todos los lunes a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La ruta a la integración. Ruta a la integración. ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua. Respecto al Banco del Sur, falta que dos países nombren sus directivos. Con ellos se elegiría el presidente de la Junta Directiva del Banco del Sur. Ya está abierta una cuenta donde comienzan a depositarse los aportes de cada país. Ya Ecuador y Venezuela lo han hecho. Los demás países han anunciado que en las próximas semanas comenzarán a hacer sus aportes. Se está trabajando el banco de proyectos para tener identificados los primeros proyectos comunes que financiaría el Banco del Sur en materia de comunicaciones, ferroviarias, marítimas, aéreas, también los proyectos pendientes en materia de gasoductos, oleoductos, proyectos para la producción de alimentos conjuntos. Esas es, digamos, como las tareas principales que tendrá el Banco del Sur durante este semestre, donde comenzará su funcionamiento con toda seguridad. La ruta a la integración. Ruta a la integración. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Hoy más que nunca, el legado del comandante Chávez está presente. Fragmento de la Ley Presidente número 110, transmitido el 30 de junio del año 2002. Kennedy, en un discurso, dijo, memorable aquel discurso, hay una revolución en el sur, dijo Kennedy, y esa revolución tiene causa, no es el comunismo, dijo, es la pobreza. Y fue cuando propuso aquel plan llamado Alianza para el Progreso, cuyo objetivo era quitarle banderas, bueno, a la izquierda en América Latina. Y aquella frase resaltante de Kennedy, hoy sigue rebotando por estas tierras, dijo ante el Congreso de los Estados Unidos, pidiendo apoyo para aquella alianza para el progreso. Dijo Kennedy, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas le están abriendo al mismo tiempo el camino a las revoluciones violentas. Aquí estamos hoy en una revolución pacífica, cerrándole el camino definitivamente a toda posibilidad de violencia en Venezuela. Jimmy Carter, quien estuvo aquí de observador el 6 de diciembre de 1998, así lo dijo al país y al mundo. Cuando alguien le preguntó al día siguiente, el 7 de diciembre, que qué le parecían las elecciones donde resultó triunfante Hugo Chávez, Jimmy Carter dijo, he visto una revolución pacífica. No se equivocó, solo que yo agregaría que él vio el inicio apenas de la revolución pacífica. Chávez, más vivo que nunca. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Onde andará, você me diz por 7 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Alejandro Silva Villamizar los acompaña en este recorrido informativo que hacemos de 2 a 4 de la tarde. Escuchábamos a Daniela Mercury con Saudade acá en el tren de la tarde y les comentamos justamente que el Metro de Caracas ha creado un nuevo sistema que se llama Metrocultura. ¿Qué es Metrocultura? Es el brazo cultural del Metro de Caracas y busca fusionar a las empresas de transporte más importantes del país con la sociedad venezolana, atendiendo y entendiendo la diversidad que caracteriza al pueblo venezolano. Por ende, trabaja para incluir a los usuarios y trabajadores en actividades creativas, formativas dentro del ámbito artístico y cultural, con el fin, obviamente, de reforzar las manifestaciones que tienen vida en el país y más allá de las fronteras. ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva iniciativa que tiene el Metro de Caracas, el sistema de subterráneo de Venezuela? Realizar los espacios del Metro de Caracas a través de actividades artísticas, propiciando la sensibilidad de usuarios y trabajadores. Intercambiar conocimientos con personalidades, agrupaciones, comunidades, colectivos, instituciones, entre otros, para la formación, promoción y difusión artística cultural dentro y fuera del sistema del metro. Contribuir además también a la construcción de propuestas para fomentar los valores éticos que motiven la fusión entre trabajadores y usuarios. Y por último, promover la participación de las comunidades que hacen vida en áreas vecinas del sistema. Justamente parte de esto es el arte en el tren, que es una iniciativa del Ministerio del Transporte Terrestre conjuntamente con el Ministerio de la Cultura. Nosotros estamos pendientes por allí para traerles la información de lo que es el arte en el tren, porque el arte en este tren siempre ha llegado, siempre ha estado, el arte y la cultura. Pero el tren del Metro de Caracas ya llegó también y usted va a poder disfrutar de las piezas de Armando Reverón en muchos de los trenes de nuestro sistema metro, el Metro de Caracas en Venezuela. Ahorita nos vamos a ir justamente a escuchar el poema que siempre tenemos preparado para ustedes en el tren de la tarde, del poeta Ahmad Yacoub, el poeta palestino, quien es contacto con nosotros constantemente sobre la situación que lamentablemente vive el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Pero lo que nos dice, el sueño. Para un mártir, de Ahmad Yacoub, poeta palestino. Retorna el sueño azul como un mar que ha perdido la razón. El suelo patrio enciende sus gemidos como candelas. Orante el sueño se arrodilla en la sombra de la misa de la primera pregunta. La patria se levanta como dama del lugar. Haifa es la brisa de nuestros ayes. Como madre virtuosa en sí, arregla nuestros lechones, nos calza los pasos y, como el juez más estricto, golpea la brújula. Las antiguas heridas bostezan, remueven el árbol de la razón. Pregunta acerca de la tena de forros de las nubes, del cristal del alfabeto y del clamor de las palomas frente a la lluvia. Hacia su insomnio va la historia. Remueve la inhalación, remueve la exhalación en los viejos cestos, Sefiet. Arroja su roca por los antiguos valles de futilidad. Nuestros días encienden nuestros títeres, macera con el verde llanto, canta un ritmo roto. Aquí se elevó la estatura de las sesiones. Aquí vistieron los ojos sus colores. Aquí se elevó la estatura de las sesiones. Aquí vistieron los ojos sus colores. Aquí se estremecieron los pozoles de las letras. Aquí subió Anata, seducción para la penosa luna. Aquí se enfría el tiempo y aquí se calienta, aquí se cumple su circulación y aquí se tranquiliza, aquí recupera su eco y aquí empieza a llenar el mar con el azul. Y digo, cada vez que gira mi patria por sí misma será la tierra y cada vez que gira mi patria sobre sí misma será la historia. Para un mártir, de Ahmad Yacoub, poeta palestino. Ahí escuchábamos ese poema, El sueño, de Ahmad Yacoub, la voz de América Millán, quien nos colabora en la narración de estos poemas del compañero palestino Ahmad Yacoub. Les comento informaciones de cultura, y es que a través de su cuenta en la red social Twitter, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, anunció que la quinta feria del libro de esta ciudad se va a extender hasta el próximo 10 de agosto, luego del éxito en las visitas y en la participación del público en este evento. Él decía textualmente a través de @JorgePSUB, por el inmenso éxito y la presencia de más de 200.000 personas. Hemos decidido extender la Feria del Libro de Caracas hasta el próximo domingo 10 de agosto. Eso fue el mensaje que él escribió. Por su parte, el presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Freddy Ñáñez, resaltó que los resultados de esta edición, que son 215.000 visitas, 5.000 libros intercambiados y más de 1.000 participantes en actividades académicas, pues han llenado todas las expectativas de esta quinta edición de la Feria del Libro de Caracas, que está desde el pasado 25 de julio en los alrededores de los museos, es decir, exactamente en el Parque de los Caobos. Usted puede participar en ella desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Está toda la gente allí para atenderlo. Actividades para los niños, miles de actividades de recreativas, literarias, lecturas, foros, discusiones, conversatorios. Pues hay mil cosas para hacer. Y además los espacios del parque para disfrutar de toda esa actividad. Y justamente dentro del marco de esa misma feria, el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, ha dicho que las ganancias obtenidas en las ventas de los libros del Fondo Editorial Fundarte van a estar destinados desde el martes hasta el domingo. Las ganancias de esos días serán donados a la Embajada de Palestina en Venezuela como un gesto de solidaridad del gobierno venezolano y del pueblo venezolano con los niños gacetíes, víctimas del ataque genocida, pues obviamente que ha intensificado desde el pasado 7 de julio por parte del Estado de Israel. Eso lo dijo el día de hoy el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, quien además también que indicó que esa decisión fue tomada por el alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez, tras aprobar pues la extensión de la feria, como les comentaba. Pues bueno, maravilloso. Ahí nosotros colaborando con los niños palestinos también. Pues si usted quiere seguir las donaciones, estuvieron hasta el día domingo de ayer, pero se fueron extendidas hasta mañana. Usted todavía puede ir a la Casa Amarilla, llevar todas las donaciones hasta las 5 de la tarde de mañana martes 5 de agosto. Usted puede llevar sus donaciones, alimentos no perecederos, ropa, medicamentos, que los pueden obviamente hacer llegar hasta la sede de la Casa Amarilla, que es la sede de la Cancillería en Venezuela, donde queda en la Plaza Bolívar de Caracas. Usted se dirige allá, lo lleva embaladito, bien organizado, y puede colaborar con el pueblo palestino. Nosotros pues a esta hora nos vamos a ir a colocarles tenemos por aquí el micro del más cuidado del día lunes, que nos toca como siempre. Pero antes de eso, creo que ya estamos preparados para viajar a la primera estación del tren de la tarde. La segunda estación del tren de la tarde. Ya estuvimos en México, ¿eh? Ya no quiero seguir viajando. Y nos vamos justamente hasta Colombia, porque allí el sector judicial ha anunciado un nuevo paro. Y justamente para conversar sobre este tema, ya nosotros tenemos en línea a Orlando Chinchilla, quien es vicepresidente de Asonal Judicial Colombia. Orlando, bienvenido al tren de la tarde, a la Radio del Sur. Alejandro, muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Alejandro, una aclaración inicial. Ajá. En este momento el paro que se está iniciando en la rama, en el día de hoy, está siendo en toda la capital de la República, no está siendo liderada en este momento por Asonal Judicial, sino por jueces y empleados, toda vez que Asonal Judicial había hecho un acuerdo, el cual dejó que se sacaran a más de 4.000 personas de la rama judicial y con miras de afectar la estabilidad de muchos más. Por esa razón, las personas de la rama judicial que estaban negociando no son de recibo de la comunidad judicial, y yo no estoy en esta ocasión a rama judicial, no represento a rama judicial, sino represento a los compañeros jueces y empleados de la rama judicial en los movimientos que se han venido creando a lo largo y ancho de esta situación. Pero estamos aquí al frente de batalla. Se encuentra cerrado el edificio Hernando Morales, es el edificio emblemático del país, el de tiene mucho personal, 50 más de 200 juzgados allí, y contamos en pie de lucha desde el día al gobierno nacional el presupuesto necesario para continuar prestando un servicio, toda vez que aquí se ha venido jugando con la estabilidad laboral de los judiciales. Orlando, justamente, bueno, ya buenísima la aclaratoria, porque a pesar de que pues tú pertenezcas a Asonal en este momento, pues eres un representante de los jueces y empleados del sistema judicial colombiano que hoy dicen que van a paro justamente por la situación que me estás planteando. Ahora lo que quiero es que precisemos, ¿qué exigencias puntuales le están haciendo ustedes al Estado colombiano, al gobierno colombiano? ¿Cuáles son los derechos que se le están violando a los trabajadores judiciales y a los empleados del sistema judicial en ese país? Bueno, a ver, aquí tengo Estamos teniendo un problema allí de comunicación con el compañero Orlando Chinchilla. Vamos a volver a intentar la llamada. Orlando, si nos escucha, pues sabe que lo vamos a volver a llamar. Trata de ubicarte, por favor, en un espacio donde tengamos un poco de mejor señal, porque parece pues que hay bastante interferencia. Les comentábamos que lo que estábamos hablando con Orlando Chinchilla es que hoy ha anunciado los jueces, como él lo decía, y los empleados del sector judicial un paro nacional de este sector. En los gremios de Colombia del área judicial han anunciado este nuevo paro y es un rechazo al acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que eliminó 130 juzgados habilitados para descongestionar 3 millones de expedientes atrasados. La medida dejará sin empleo al 20% de los trabajadores de este sector. Por eso es que se han planteado esta situación. Sin embargo, la asociación del área judicial, Asonal, el compañero Chinchilla ha dicho que el sindicato que los agrupa, pues obviamente han negociado un elemento con el gobierno y que ellos no apoyan esa negociación, sino que van a revisar los trabajadores del área judicial, entre ellos jueces y empleados del sector judicial, van justamente ellos mismos a protestar en contra de la medida que está tomando el gobierno colombiano y que no van a tomar en cuenta la negociación en la que participó Asonal porque pues no están de acuerdo con la negociación que hicieron ellos con Asonal. Nosotros obviamente estamos intentando establecer nuevamente el contacto con el compañero Orlando Chinchilla. Vamos a ver si podemos nuevamente comunicarnos porque había mucha interferencia, parece que el lugar donde se encontraba pues estaba bastante deteriorado o dañada la señal, ¿no? El cierre de los juzgados, fíjense, en Colombia también fue criticado supuestamente por el Consejo de Estado, según el cual no ahorrará esfuerzos para lograr que estos se restablezcan. Sin embargo, lo que plantean los jueces y empleados de ese país, del área judicial, es que no pueden quedarse sin empleo una gran cantidad de personas, como así se plantea por el cierre de estos juzgados. Y además, pues las organizaciones se han pronunciado en relación a esto. Nosotros volvemos a establecer contacto con Orlando Chinchilla. Orlando, nos comentabas cuáles eran los puntos exactos que iban y que las exigencias que ustedes están haciendo y por los cuales están llamando a este paro principalmente. Bueno, sí, la situación de la rama judicial en este momento aquí en Colombia se presenta de la siguiente manera. El Consejo Superior de la Judicatura, que es el estamento encargado supuestamente de la defensa y la organización de la rama judicial en el país, ha venido tomando una política de temporalidad, es decir, se nombran unos jueces y empleados por términos muy cortos, de 3 meses, 4 meses, 6 meses, y en la época decembrina, entonces no se le paga a esos compañeros sus prestaciones sociales porque supuestamente se le acaban sus contratos por temporadas. Es decir, aquí se administra justicia por tiempos muy cortos y tenemos un problema que esta cuestión se estaba dando desde antes del año 90. Nosotros tuvimos reforma constitucional en el año 90 y se creó el Consejo Superior de la Judicatura en esa época por constitución, pero este organismo no ha hecho sino crear descongestiones temporales afectando la verdadera administración de justicia. Hoy nos encontramos en los diferentes edificios pidiéndole al gobierno nacional que se dé el presupuesto para la rama judicial, toda vez que en otros acuerdos, para efectos del problema de paramilitarismo que existía aquí en el país, el gobierno le ha inyectado grandes cantidades de dinero para resolver este problema, pero favoreciendo a los paramilitares, y sin embargo a la rama judicial no se le dan los recursos necesarios para aumentarla. La demanda de justicia en nuestro país ha crecido en más de un 300%, mientras que la rama judicial, es decir, jueces y empleados, no ha crecido en más del 23%, creando así un grave problema de corrupción al interior de la rama judicial, y el afectado pues es el usuario colombiano, porque la administración de justicia se hace más difícil. Orlando, además de esta situación que ustedes justamente están planteando, las autoridades han dicho que no van a escatimar para reabrir los juzgados que se encuentran cerrados porque ustedes han iniciado el paro y que tomarán las acciones necesarias en relación a eso. Además, no están tomando en cuenta la pérdida de empleos por un cierre de varios juzgados, obviamente, y ellos concentran el trabajo en algunos y cerrarían los otros. ¿Cómo ven ustedes esta situación justamente que dejaría sin trabajo a un 20% de los trabajadores del área judicial en Colombia? Aló, perdón, qué pena, no, te repito porque si hay interferencia no se escucha bien la... Sí, Orlando, te preguntaba que justamente las autoridades en Colombia han dicho el paro ha sido criticado por el Consejo de Estado también, por el Consejo de la Judicatura, perdón, y obviamente este cierre dejaría sin empleo al 20% de los trabajadores del área judicial. ¿Qué acciones van a tomar ustedes para enfrentar este despido? Porque es un despido de forma directa de los trabajadores de los juzgados que van a ser cerrados. Sí, esa es una de las situaciones que conllevó precisamente a la parálisis de la rama judicial en el día de hoy, porque son más de 4.000 personas que salen, más de 4.000 familias, y viene listada otra cantidad, porque con los acuerdos anteriores y los que vienen a futuro, todos están determinados a acabar y reducir los cargos de jueces y empleados en la rama judicial. Por eso la rama judicial hoy se levanta en sol de protesta y le plantea al gobierno nacional la necesidad de aumentar el número de personal, el número de juzgados para atender la demanda de justicia que ha crecido por el problema que el mismo Estado ha causado, que son los desplazamientos, la guerra que se ha venido haciendo, las desapariciones forzadas, y ahorita la rama judicial nuevamente tiene que llevar sobre sus hombros el problema del postconflicto que se va a presentar si se llegase a algún acuerdo en La Habana donde se está discutiendo el proceso de paz. Estas situaciones que vienen a posteriori son situaciones que necesariamente la justicia colombiana tiene que enfrentar y seguirá haciendo con ese poco presupuesto, que es un presupuesto bastante pequeño comparado con el que se destina para la guerra. Hoy hacemos un llamado a todo el mundo, a los compañeros y amigos venezolanos y a los compañeros latinoamericanos para que ayuden a defender la justicia colombiana, porque ustedes saben que un país sin justicia es un país sometido, es un país que no tiene libertades, y hoy nos estamos dando la pelea por el pueblo colombiano para poderle prestar un servicio de justicia real y efectivo, y la única manera que tenemos, como nosotros no somos grupos armados, no tenemos absolutamente violencia dentro de nuestra rama judicial, lo único que tenemos son los códigos y nuestros autos que se dictan en los diferentes procesos, es pedirle a todo el mundo que entiendan, que se den cuenta de la situación de los judiciales de este país, que dedicamos más de 12 horas diarias los fines de semana, y con un agravante más aún, y es que es el único de los poderes que tiene más situaciones de tipo mental, de acoso laboral, tenemos de estrés laboral, fallecimiento de muchos compañeros precisamente por estas situaciones. Por eso estamos exigiéndole al gobierno y vamos a mantener el paro para que resuelva y que esos acuerdos que salieron últimamente se revoquen, se decrete su nulidad y se nombre nuevamente a los compañeros que fueron expulsados de la rama judicial. Orlando, ya para finalizar, ¿qué acciones van a tomar puntualmente aparte del paro? ¿Alguna protesta? ¿Qué van a trabajar ustedes principalmente, además de haber cerrado los juzgados? Pues la idea es, estamos planificando una marcha, esperando de que no ser agredidos por la justicia, por el régimen, por la policía. Pues hemos siempre hecho las marchas de una manera pacífica, como siempre lo hace caracterizar con la rama judicial, es asistir a hablar con el gobierno nacional para que ponga los recursos suficientes, hablar con el Consejo Superior de la Judicatura y acudir a los entes internacionales para que se den cuenta de la situación, poner al descubierto, porque el reelegido presidente de Colombia había prometido en su campaña electoral que la rama judicial iba a acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y que le iba a permitir que se mantuviera la rama judicial realmente como debe ser, de una manera independiente, con sus propios recursos, pero hasta hoy lo único que se ha hecho es totalmente lo contrario. Bueno, Orlando, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguro nosotros vamos a estar pendientes desde acá de toda la situación que ocurra con este evento que se está dando con el sistema judicial en Colombia. Muchas gracias por el contacto. Alejandro, muchas gracias a usted, muchas gracias al pueblo venezolano y un saludo de todo corazón del Poder Judicial de Colombia. 3:26 minutos, Orlando Chinchilla, representante de los trabajadores del sistema judicial en Colombia y también de los jueces que hoy inician un paro solicitando al gobierno colombiano mayor inversión en el sistema judicial, obviamente porque, pues, además de eso, han iniciado cierres de juzgados que dejarían sin trabajo a varios trabajadores de este gremio. A esta hora nos vamos con música al corte. Tenemos que hacer la pausa nuevamente en el Tren de la Tarde. Totó la Momposina nos dice Carmelina. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. República Bolivariana de Venezuela, Las 3 y 32 minutos. Este y todos los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar SOS Radio. Todos los lunes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. Raquel Martí, directora ejecutiva de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Hace un par de días fue bombardeada la central eléctrica de la Franja de Gaza, con lo cual llevamos ya 2 días sin electricidad en la Franja de Gaza. Únicamente aquellas casas, aquellos hospitales que tienen generadores y que todavía les queda combustible están teniendo electricidad. Pero eso es un gravísimo problema, no solamente porque la comida, la poca comida que tienen las familias en las casas se está echando a perder, sino porque los hospitales pueden quedarse en cualquier momento sin suministro eléctrico. Tampoco hay agua en las casas, lo cual también es un grave riesgo, y estamos extremadamente alertados ante los brotes epidémicos que se puedan desencadenar por esta situación. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se hacían. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Epa, tú, para la oreja. Enzo Escarano estaría solicitando por diferentes vías la intervención del embajador de Italia en Venezuela para que interceda en su caso ante las autoridades del gobierno nacional. Asimismo, solicita su gestión en la visita del nuncio apostólico Aldo Giordano a las instalaciones de Ramo Verde. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo voy a decir esto con toda la responsabilidad. La derecha venezolana mentirosa como siempre. A estos señores le hicieron una requisa en estos días y salieron diciendo que los golpearon, que entraron encapuchados. Miren que yo tengo la foto de la requisa. Se ve cómo entraron los compañeros de la Fuerza Armada. No golpearon a nadie. El señor Escarano estaba adolorido porque había jugado básquet 2 días antes. El récipe que tiene es de un, ¿cómo se llama eso? De para los dolores eso que tenía. No golpearon a nadie. Es más, el señor Escarano, cuando estaban pasando revista, estaba fumando cigarro, tranquilito, fumando su cigarro, y salieron, lo golpearon y vamos para la corte. ¿Por qué no se hicieron el examen con el médico forense? ¿Por qué no aceptaron que el forense les hiciera los exámenes para determinar si estaban golpeados? Por eso es que ustedes hacen sus castillos sobre unas bases de barro, y de barro, ¿cómo se llama? No seco, sino de barro húmedo todo el tiempo, y se les cae. Mentiroso. Están en condición de detenido. Ah, tenían ahí material, tenían hasta el acto, tenían. Epa, tú, para la oreja. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Não, ele não vai mais dobrar. Pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho. Desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal, me quer.

Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, Eliseo. Cuéntanos cómo es esto, Eliseo. Ya se está dando favoritismo a la presidenta Dilma, pero a través de las redes sociales. ¿Cómo están los preparativos para las elecciones en Brasil? Mira, es que Brasil es un país muy particular, muy carnavalesco casi, ¿no? Entonces la cuestión política anda como detrás del carnaval. Ahora, después del Mundial, ¿no? Aquí, detrás de la Copa, como se llamaba acá, el país como si se desinfló. Económica y políticamente, nadie quiere hablar de nada. Dilma no es favorita, en verdad. A nivel general tú lo puedes sentir por la calle, salvo las manipulaciones en la prensa, tú lo puedes sentir por la calle. No cuenta con favoritismo. El segundo colocado que ha hecho Nel, del partido de Fernando Henrique Cardoso, está en la misma. Ellos no han ofrecido hasta ahora ningún programa que le sea atractivo a la colectividad. Y Fernando Henrique durante sus dos gobiernos dejó un mal recuerdo. No tiene nada de más que ofrecer. Y hay un tercero que se llama Eduardo Campos, el gobernador de Pernambuco, que hizo un gobierno así de amplio allá, ¿no? Y de mucho atractivo en el nordeste. Y este país realmente se divide en dos regiones, el sur y el norte, ¿no? Y el norte-nordeste, que es la zona pobre. Entonces este Eduardo Campos, a pesar de no contar con el apoyo de los grandes medios de comunicación, ha venido empujando con fuerza. Entonces yo te diría que hoy no habría un favoritismo que tú puedas destacar. Yo no estoy nada seguro que Dilma pueda triunfar en la elección. Eliseo, entonces habría que esperar que pasaran los meses, probablemente que terminara el mes de agosto, que es un mes vacacional, y empezar a entrar septiembre para ver cómo se va calentando el tema electoral entonces en Brasil. Sí. Aquí la gente acostumbra, mira, la campaña electoral viene un poco del periodo de la dictadura militar, que no se hace como en Venezuela, ¿cómo se llama? Reuniones, mitines y eso, ¿no? No, aquí pues se le paga a empleados públicos, a empleados, a gente de la calle, se le paga para que lleve un cartel que dice vota en Pedro García, número 1416 PMDB. Vota en tal y tiene un número y la gente lo lleva en la calle como si fuera una propaganda comercial. Pero no es costumbre aquí los mitines como los hacemos en Venezuela, ¿no? No es costumbre. Salvo casos excepcionales en que ya al final de campaña o en cierre de campaña se reúnen y hacen un mitin grande, ¿entiendes? Entiendo, Eliseo. Bueno, Eliseo, te agradecemos muchísimo estos minutos y seguro vamos a estar conversando en los próximos meses más adelante de la situación en Brasil, de cómo se va calentando la calle en relación al tema electoral. De todas maneras, yo te diría que yo no lo veo, salvo con el blog que manipula mucho, okay. Le lanza a Dilma para allá atrás, intenta montarle a eso, sobre todo ahora porque el Globo es de tendencia judaica y le está cobrando a Dilma que haya retirado el embajador de Israel por la masacre, ¿no? Claro. Sí, ahí... Pero por lo demás, no, electoralmente no se siente nada. Ahí es seguro, el tema de los medios de comunicación va a jugar un papel importante en el tema, como en cualquier país latinoamericano, en el tema de la campaña electoral y de las elecciones, ¿no? Claro, y piensa que Globo aquí es como el dueño del país, es una poderosa cadena ligada al servicio de los Estados Unidos. Es lo mayor que hay acá. Bueno, Eliseo, yo te agradezco mucho este contacto y seguramente vamos a estar hablando más adelante. Bueno, muy feliz de oírlo y espero que les vaya a ir muy bien también. Gracias a ti. Eliseo Escobar desde Brasil conversaba con nosotros sobre las elecciones presidenciales que va a vivir este país el próximo 5 de octubre. Nosotros vamos directamente a escuchar el más cuidado. Nos dice esta vez Chanier Merchan que los gatos son menos unidos. Más cuidado. Siempre se ha dicho que los perros quieren más que los gatos. Y tienes razón. Varios estudios científicos han demostrado que los gatos están probablemente menos unidos a nosotros que nosotros a ellos. Por ejemplo, un gato que se separa brevemente de su dueño al volver a reunirse con él no siente la misma emoción que puede sentir un perro. Sin embargo, la mayoría de las personas que tienen a estos felinos por mascotas han revelado que han vivido experiencias que no cumplen esta norma. Desde despertarse por la mañana con su ronroneo mientras te frotan a tu espalda, o incluso horripilantes regalos de ratones y pájaros que son muestras del cariño de estos animales hacia ti como dueño. Mucha gente dice que los gatos no son tan cariñosos con sus dueños como los perros, pero estos gatos definitivamente parecen excepcionales a esta regla. Puedes probar para que tus gatos también puedan demostrar el amor y el cariño a su manera. Más cuidado. Escuchábamos el más cuidado en la voz de Chenier Merchan. Ya nos tenemos que despedir, pero yo antes quiero que leerles un comunicado de la Red en Defensa de la Humanidad ante los trágicos sucesos que se está viviendo en el hermano pueblo, que está viviendo el hermano pueblo de Palestina en Gaza. Cumple con el deber de manifestar lo siguiente: declaramos nuestra adhesión a las palabras del compañero Evo Morales, fundador de la Red en Defensa de la Humanidad y presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, por las que se declara a Israel como Estado terrorista. Manifestamos nuestra absoluta repulsa al genocidio que sufre el pueblo palestino a manos de un Estado fundado sobre el despojo y la ocupación colonial de los territorios palestinos. Reconocemos y expresamos nuestra solidaridad con la heroica lucha del pueblo palestino y de sus organizaciones de resistencia, especialmente en Gaza, contra el intento de Israel de exterminio y arrebatarle los jirones que quedan de lo que fue su patria. Condenamos el rol imperialista de Estados Unidos que alimenta y apoya política financiera y militarmente a Israel ante la insólita inacción del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyas resoluciones sobre la cuestión de Palestina son violadas sistemática e imprudentemente por Washington. Unos Estados Unidos que muestran la hipocresía y el cinismo con el que han venido actuando a lo largo de su historia, amenazando con sanciones e intervenciones a los pueblos de América Latina, África y Euroasia, que defienden su soberanía al mismo tiempo que respalda la acción de Israel. Denunciamos la complicidad con estos hechos, por omisión de algunos casos, de los gobiernos de la Unión Europea, así como la subordinación incondicional de los oligopolios mediáticos a los dictados de Washington. Basta ya de llamar guerra al genocidio perpetrado por uno de los ejércitos mejor armados del mundo contra un pueblo cuyos recursos defensivos son infinitamente inferiores en número y calidad. Animamos a sumarse a la campaña por el boicot, la desinversión y la sanción al Estado terrorista de Israel, siendo hora de la solidaridad activa y creativa, más allá de comunicados de condena. Hemos fallado a las más de 1.600 personas asesinadas en Palestina en las últimas semanas, así como a las más de 9.000 heridas desde que comenzó la operación terrorista llamada hipócritamente Margen Protector. Continúa el comunicado diciendo: exigimos el fin del apartheid y el genocidio, así como los muros y asentamientos ilegales. Demandamos a los gobiernos del mundo que exijan a Israel el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que lo obliga a retirarse de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, retornar a las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días y asegurar el retorno de los refugiados palestinos tal cual fuera establecido por la resolución del Consejo de Seguridad número 242 del 22 de noviembre de 1967, resolución incumplida hasta el día de hoy por el Estado de Israel. Nos pronunciamos por una verdadera solución política del conflicto en Palestina sobre la base del diálogo, la negociación y la existencia de dos estados con iguales derechos y fronteras delimitadas y reconocidas internacionalmente. Solución que pasa por el inmediato levantamiento del bloque a Gaza y la liberación de todos los presos políticos palestinos. Saludamos la postura solidaria de los gobiernos del ALBA, Mercosur y otros gobiernos del sur contra la bárbara conducta de Israel en Gaza. Haciendo nuestras palabras del revolucionario Nelson Mandela, sabemos demasiado bien que nuestra libertad será incompleta sin la libertad de Palestina. Afirmamos que Israel ha perdido moral y políticamente esta batalla frente al valiente pueblo palestino y merece la condena creciente de los pueblos del mundo en un estado canalla que viola la legalidad internacional. La indoblegable resistencia palestina tendrá su recompensa más temprano que tarde en la sonrisa de sus niñas y niños en una patria libre. Contra el terrorismo israelí y el imperialismo estadounidense, en defensa del derecho de autodeterminación de Palestina, de todos los pueblos del mundo. Este es el comunicado de la Red en Defensa de la Humanidad. Nosotros tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Nos vamos, trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Carlos Escobar. En la producción de este espacio, Yelixa Vázquez. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Me voy con este pensamiento, que dice lo siguiente: un pensamiento que no sea el resultado de una acción no es mucho, y una acción que no procede de un pensamiento no es nada en absoluto. George Bernanos nos dice esta frase. Nos vamos con música. Beth Carvalho nos dice Tambor. Al regreso no, hasta mañana. Ya, yo quería seguir hablando aquí. Hasta mañana a las 2 de la tarde. Los espero nuevamente para que viajen con nosotros en el Tren de la Tarde.